not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials. Buenas noches, un lunes más aquí en Mil Cabezas, el programa que emitimos cada lunes de 10 a 11 de la noche en Radiópolis, la emisora comunitaria, la emisora participativa de Sevilla. Ya sabéis que estamos en el 88.0 de la FM aquí en Sevilla, 88.0. para quienes tiren todavía de transistor, y también se puede escuchar en directo lo que se esté emitiendo en cada momento si se entra en la página web de la emisora, www.radiopolis.org, no le pongáis acento, tilde, perdón, radiopolis.org, y ahí arriba a la izquierda hay una tecla que pone Radio Online, se le pega y se puede escuchar. Normalmente, si no falla el servidor de internet, se puede escuchar en directo lo que se esté emitiendo. Presentar muy brevemente el programa. Hoy vamos a dedicar el programa, no vamos a tener Indie News, la sección de convocatorias y noticias breve, porque vamos a dedicar el programa íntegro a un tema muy candente y muy profundo, que puede afectar mucho a Sevilla, donde hay muchos intereses y mucha controversia desde hace ya un tiempo, que es el dragado de profundización del estuario del Guadalquivir. El estuario es la parte del río, la última parte, el último tramo antes de la desembocadura, donde todavía se notan las mareas. Bueno, pues en ese estuario hasta Sevilla, hasta el puerto de Sevilla, hay un proyecto de la Autoridad Portuaria de Sevilla de hacer un dragado que permita pasar de los 6 metros de profundidad que tiene actualmente el canal de navegación del río hasta los 8 metros, creo que es. 2 metros aproximadamente más de profundidad, y entonces, bueno, pues eso ha generado mucho debate, mucha controversia por el impacto ambiental, que si los puestos de trabajo, en fin, ahí hay mucho, y recientemente ha pasado un par de cuestiones, han tenido lugar un par de elementos importantes en esta historia, y es que el Tribunal Supremo ha incidido sobre la legalidad de que esta actuación, el dragado de profundización, esté incluido dentro del plan hidrológico de Cuenca. Y también muy recientemente la Unión Europea ha mandado un aviso pidiendo más justificación ambiental, y todo eso ha pasado muy recientemente. Bueno, pues para hablar de este ambicioso y polémico proyecto que tiene que ver con ecología, con productividad, con economía, tenemos a dos personas muy importantes por todo lo que pueden aportar hoy, que es la presidenta de la Autoridad Portuaria de Sevilla, la señora Carmen Castreño. Buenas noches. Buenas noches, David. Y también tenemos a Leandro del Moral, catedrático de la Universidad de Sevilla y una de las voces más señaladas que desde hace tiempo pues está planteando que esta operación no debería hacerse, o por lo menos no debería hacerse como está planteada. En fin, buenas noches, Leandro. Buenas noches, David. Eso es. No tenéis que pegaros al micro, pero sí mantener más o menos siempre la misma distancia. De acuerdo. Bueno, no sé, empezamos por... Hay que reseñar que este programa es especial. No es la primera vez que hablamos del dragado, pero sí es la primera vez que vamos a tener a una presidenta de autoridad portuaria. Es la primera vez que desde este programa se invita a alguien responsable de un organismo público, porque normalmente solemos darle voz a quienes tienen mucho más difícil acceder a los medios de comunicación. Pero bueno, precisamente a sugerencia del propio Leandro, que dice, bueno, yo iría a hablar, pero me gustaría también contrastarlo con alguien que pueda dar la opinión de la otra parte. Bueno, pues por eso hemos invitado a doña Carmen Castreño, a la que además le agradecemos que se haya venido a dialogar sobre este asunto a estas malas horas de un lunes por la noche. Bueno, yo lo agradezco igualmente. Para mí es importante poder hablar de los proyectos de desarrollo del puerto de Sevilla en todos los medios y para todos los oyentes. Creo que es muy importante que cale verdaderamente la importancia que tiene el puerto de Sevilla en nuestro territorio. A lo que hablabas, yo hablaría, además del dragado evidentemente, hablaría del proyecto de desarrollo del puerto de Sevilla. Una pincelada nada más. En principio, Sevilla es la provincia más industrializada de Andalucía, la primera provincia andaluza en industrialización, la octava de España. La siguiente provincia es Cádiz, pero le doblamos en repercusión sobre el Producto Interior Bruto del peso de la industria. La gran parte de la industria mueve sus mercancías o en aprovisionamiento o en exportación de sus productos por el puerto de Sevilla. Esto entre otras muchas cosas que me imagino que a lo largo de este rato irán saliendo. El puerto de Sevilla, por tanto, plantea un proyecto de modernización y de mejora de sus infraestructuras de acceso. La infraestructura de acceso, como muy bien has dicho, es el estuario del Guadalquivir, entre Sanlúcar y Sevilla. La marea que llega todos los días hasta Sevilla, dos veces al día, lógicamente nos ayuda en la navegación. Los barcos suelen esperar para todos aquellos que veraneen o vivan en Sanlúcar o en Chipiona, pues verán probablemente los barcos allí en la desembocadura esperando la marea para llegar hasta Sevilla. Pero claro, con el nivel de desarrollo actual era preciso, en primer lugar, una infraestructura imprescindible, crea la nueva esclusa. El proyecto de mejora del acceso marítimo es un proyecto que engloba, vamos a decir, tres elementos fundamentales. La nueva esclusa, ya construida, y ahora te hablo brevemente de ella. El dragado de profundización de la canal, no de toda la anchura del río, entre 6,5 y 8 metros, y la mejora de las márgenes, la restauración de las márgenes, la de Doñana y el resto de las márgenes. La esclusa, te dije, iba a hacer un apunte. La esclusa es imprescindible como elemento de para la ciudad y para el puerto, como elemento para impedir la dentro del sistema, para impedir que la ciudad se inunde. La última inundación, Leandro, que además es ha escrito, yo he leído alguna cosa de él, corrígeme si me equivoco, fue en 1961, la última gran inundación, no fue en este caso del Guadalquivir. Entonces, la esclusa es el cierre del sistema de protección de la ciudad y del puerto frente a la inundación. El cierre sur. El cierre norte es el tapón de San Jerónimo y luego hay todo un muro de defensa. Es importante recordar esto porque la esclusa que ya teníamos estaba ya obsoleta en el sentido de que era pequeña. Se diseñó lógicamente para los barcos de primeros de siglo, de la primera mitad del siglo pasado, que son barcos ya que no existen prácticamente, porque tenía sobre todo una anchura de 24 metros de manga, que era muy poco. La actual hemos pasado a 39 metros. No doblamos, pero bueno, casi nos acercamos, ¿no? Entonces, esta infraestructura es que ya se ha realizado, era una obra muy compleja técnicamente, ha durado 5 años la construcción y ya la tenemos en funcionamiento ahora mismo. ¿Qué pretende el puerto de Sevilla? También otra pincelada, ¿no? Y luego me imagino que a lo largo de la noche pues irán saliendo más cuestiones. ¿Qué pretende el puerto de Sevilla? Pasar sencillamente al siguiente escalón de barcos de los que podía atender con la infraestructura de acceso que tenía. Que no pretendemos los grandes petroleros, ni los grandes portacontainers, ni muchísimo menos, eso necesitaría otra infraestructura de acceso completamente diferente. Pero sí pasar al siguiente escalón, es decir, prácticamente lo que teníamos con la esclusa, además, anterior. Bueno, es que está casi descatalogado, si me permites una expresión coloquial que quizás entendemos todos, ¿no?, en relación con las máquinas. Entonces, prácticamente estaba descatalogado. ¿Esto qué significaba? Bueno, pues significa evidentemente perder una infraestructura vital, motor económico para todo el territorio, como decía al principio. Luego están las otras dos actuaciones, el dragado de profundización y la declaración de impacto ambiental llevaba como medida compensatoria, correctora, la mejora de las márgenes, Doñana y el resto de las riberas. Luego, si quieres, entramos un poquito más en ello. Han ocurrido últimamente, primero, la sentencia de la Audiencia Nacional, que es muy relevante porque declaraba que la DIA está completamente en vigor. era una reclamación, un recurso extraordinario de revisión que planteó ADENA y que, bueno, ganamos Puertos del Estado, el Ministerio de Medio Ambiente y la Autoridad Portuaria. Esto se produjo en noviembre de 2014, finales de noviembre. Más recientemente se ha producido una sentencia del Tribunal Supremo que nos indica que tiene un defecto de forma la inclusión del dragado en el plan hidrológico del Guadalquivir como medida complementaria y que debe hacerse de otra manera, que es lo que estamos evidentemente haciendo ahora, puesto que el plan se encuentra justamente en periodo de revisión. Y la tercera, porque estaba planteado desde el 2012, es la queja ante la Unión Europea, que ahora mismo tenemos 2 meses para defender la posición del puerto de Sevilla. Y que vamos a defender porque entendemos, yo entiendo especialmente, que las premisas sobre las que la Comisión Europea se ha pronunciado no son correctas. Entonces nosotros vamos a elaborar por la defensa, evidentemente, y decir por qué no son correctas y por qué creemos que no es la situación que describe en ese dictamen de la Unión. Muy bien, señora Castreño, gracias por esa introducción. ¿De dónde arranca el proyecto y dónde se enmarca dentro de esa política de actuación del puerto de Sevilla? Y también esos hitos, ¿no? También judiciales, que uno de ellos no habíamos referido inicialmente, la sentencia sobre la declaración de que la declaración de impacto ambiental está en vigor, acaecida en noviembre del 2014. Leandro. Pues muchas cosas interrumpiros, ha dicho Carmen. Interrumpiros tranquilamente, muy pero bien, con corrección, como siempre. Yo, por no interrumpirla, no te comenté así anecdóticamente, se puede decir, que la última inundación fue el 63. La del 61 fue la del Tamarguillo, pero el 63 fue del río Guadalquivir y del Guadaira, y anegó precisamente Heliópolis y la zona sur de la ciudad. Muchas cosas has dicho, ¿no? Y muchas muy interesantes y con muy buen tono. Yo eso lo quiero resaltar en primer lugar. Yo creo que aquí nos jugamos temas muy importantes de sistemas naturales, de recursos naturales, de actividades productivas de uno y otro tipo, de intereses legítimos de diferentes sectores sociales, pero por encima de todo nos jugamos la democracia. En este tipo de proyectos nos jugamos la democracia. Elaboración no participada y precisamente tu intervención aquí y tu tono mejora esa situación. Evidentemente este proyecto de ampliación del puerto de Sevilla se sitúa, no es el único que rodea esta metrópoli, esta área metropolitana de Sevilla, ¿no? Y sus características están conceptualizadas recientemente cada vez con más claridad en el término de megaproyectos, que implica muchos ingredientes, y uno de ellos la opacidad, los procesos de decisión verticales no participados. Precisamente quiero destacar que tu intervención y tu tono es positivo en el avance, en la mejora de esta situación, ¿no? Mira, el puerto de Sevilla es muy importante. El puerto de Sevilla es una seña de identidad de esta ciudad, en la que nosotros, lo comentábamos antes de entrar, vivimos hace décadas, tú y yo, y nos sentimos parte de esta ciudad. Es consustancial y fundamental. Hay que defender el puerto de Sevilla. Se trata de una cuestión de modelo de puerto, de estrategia portuaria, pero hay que defender el puerto de Sevilla. La navegación, el transporte marítimo, es el más eficiente ecológicamente, energéticamente, económicamente, si se hace bien. Mucho más que el camión o incluso que el ferrocarril, que mejora las condiciones del camión. Por tanto, la navegación marítima, la navegación fluvial, la navegación estuarina, de estuario, una señal de identidad y una actividad muy importante. El proyecto hay que situarlo en unas coordenadas que tú has mencionado al utilizar la palabra territorio. Esa es una de las claves del debate. El proyecto de Puerto de Sevilla afecta a todo el estuario del Guadalquivir y es el tramo bajo de la cuenca del Guadalquivir, Andalucía Occidental. Es un proyecto territorial. No puede ser el proyecto de Sevilla. Y he empezado por resaltar la importancia para Sevilla del puerto. Es un proyecto territorial. No podemos estar en un proyecto, el Ayuntamiento de Sevilla, la Junta de Obras que se decía antes, la Autoridad Portuaria, los sindicatos locales, confrontados a los sindicatos provinciales, a los sindicatos de Cádiz, de Huelva. Vamos a ver, el Ayuntamiento de Sevilla ha confrontado. Nadie ha confrontado, se han confrontado ellos con nosotros. Y además yo eso me parece antidemocrático por completo. Ya que hablabas de democracia, yo jamás he visto en esta ciudad, Leandro, que nadie diga, oye, van a invertir tanto dinero en Cádiz, van a invertir tanto dinero en Huelva, van a invertir tanto en Málaga. Nadie ha protestado. Vale. Lo único que se pide normalmente es, oye, invierte también aquí, que me parece lo más sensato desde cualquier punto de vista. Bueno, yo creo que, yo creo que no competir por los fondos no entra en el debate de antidemocrático, antidemocrático, sino en las pugnas por recursos. ¿Quién está ahora mismo compitiendo por los fondos? Hombre, yo he estado en un acto llevando la información del puerto de Sevilla al Ayuntamiento de Coria, que carecían de la información, y al Ayuntamiento de La Puebla y al Ayuntamiento de Isla Mayor. ¿Pero que no se sentían ni informados ni parte en el proceso, disculpa, de decisión? No, perdona que no. En el parte, no, no, perdona que no. Vamos, sí, yo estaba el otro día con el alcalde de La Puebla. Bien, posteriormente a nuestra reunión. Pero, y anteriormente, hombre. Bien. Con otras cuestiones. Pero si hemos arreglado una margen en La Puebla, porque además nos lo pidió el alcalde. Vale. Pues entonces estamos antes de que tú estuvieras, que el hito de que estuvieras en Coria no es el único momento en el que la autoridad portuaria se ha relacionado. Yo además, desde que llegué, no hace un año, va a ser un año dentro de nada, ahora mismo, yo lo que dije es que lo mejor, no con este proyecto, sino con cualquier otra cuestión, es abrirse evidentemente a la sociedad. Pues entonces estamos de acuerdo. Primero, la dimensión territorial. Esto no es de Sevilla. Esto no puede estar defendido por el Ayuntamiento de Sevilla, por la Cámara de Comercio de Sevilla, por la Autoridad Portuaria de Sevilla, por los sindicatos locales de Sevilla. Esto hay que abrirlo. Si lo defiende Puertos del Estado, hombre. No los defienden otros puertos del Estado, ni esta. ¿Cómo quién? Bien. No, pero tienes que señalar. Sí. No vale hablar. Porque es que yo conozco a todos los presidentes de todos los puertos. Y es que no puede ser que estés diciendo esto. La escala, Leandro, de la decisión. Tienes que señalar con la el escala dedo. De la decisión del proyecto de ampliación del puerto de Sevilla no es la local. Primera idea. Ni la de Segunda, Cádiz. No. No es la... Vamos a ver, no sé por qué Cádiz, y Cádiz sí. Primera idea, es además, una cuestión que ya hablaremos a continuación, es entre otras escalas la de cuenca hidrográfica, entre otras escalas. Y es por eso por lo que el Tribunal Supremo ha declarado nulo, y es por eso por lo que al declarar nulo el Tribunal Supremo, ¿pero el qué? La inclusión del dragado en el plan hidrológico de la Guadalquivir. Forma, la forma, Leandro. Y el contenido. No, perdona. Y el contenido. Es que no te has leído la sentencia. Uy, mucho. La he pues leído y discúlpame, leído y pero los jurídicos no opinan lo que tú. Bueno, la sentencia bueno, ya es sé contundente. Que los puedes despreciar. No. Puedes despreciar a los juristas, pero. No, pero vamos. Yo los puedes despreciar tú mucho también. No, bueno, yo no desprecio a nadie. Yo no desprecio a nadie. Yo me callo. Yo no desprecio a nadie. Es terminante. La sentencia es terminante. La sentencia declara, primero, usted no puede considerar una medida ambiental para mejorar las condiciones de la masa de agua, una medida que modifica. Atención, es legítimo plantear medidas que modifican y deterioran, pero lo tiene usted que justificar. Y lo tiene que usted justificar específicamente. Por tanto, sin especificación no hay justificación. Y además tiene usted que el presentar un documento alternativo a los estudios científicos vigentes. De manera que el tema de que, bueno, es una sentencia que afecta al plan hidrológico, no afecta al proyecto, es si me permites, Carmen, un error. Segundo, no se puede decir que es una cuestión de forma, que hay que tintar el plan, como ha dicho el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, porque eso es ofensivo para la sentencia y ofensivo para el proceso de planificación hidrológica. Tintar el plan. ¿Es lo que significa, Leandro, tintar el plan? No lo sé, tintar supongo que es pues todavía más suave que rectificar formalmente. es muy contundente. La sentencia es muy contundente y pone patas arriba el marco legal en donde se tiene que situar el dragado, que es la cuenca del Guadalquivir. Sin estar en el plan hidrológico no hay proyecto válido. Eso ha dicho la sentencia y eso está en la línea de la jurisprudencia europea, ¿no?, en respecto a la directiva marco. Mira, segundo o tercero, el tema escala territorial, te he mencionado la escala cronológica, Carmen. La intervención en el Guadalquivir, esta última planteada, el dragado después de la esclusa, no es la primera que se hace en el Guadalquivir. Son 250 años de intervención. Es un estuario que tenía 120 kilómetros y ahora tiene 80. Es un estuario que en 1880 tenía 2,5 metros de calado y ahora tiene 6 metros, ¿me entiendes? En los tiempos de Pastor tenía 2,5 metros. En los tiempos de Luis Moliné tenía 3,5 metros. Es una intervención quirúrgica secular y en esa perspectiva de escala de tiempo hay que verla. Es una vuelta de tuerca que quizás se tenga que dar, se pueda dar. Tenemos derecho los humanos a dar, pero sabiendo lo que hacemos. Es una vuelta de tuerca. No es pasar de 6,5 metros a 8,5 metros, que efectivamente no son 2, son 1,5 metros, o son 0,85, sino es una vuelta de tuerca a un sistema completamente artificializado. Eso es lo que condujo a que el dictamen de noviembre del año 10, firmado por Hermelindo Castro, y la comisión de expertos científico-técnica, que sintetiza y resume las conclusiones del informe de Miguel Losada y de Javier Ruiz. No es cierto. Señala, pues ahora te lo voy a Miguel, leer. Miguel Losada y Javier Ruiz apoyan, entienden, suscriben el dictamen. No, lo que han firmado sí lo hace. Es el contrato que hicieron. Sí lo hace. Y entonces, bueno, termino la frase. Termino la frase. Y rebate la señora Castreño. Termino la frase. No es verdad. Es por eso por lo que ese dictamen dice. El problema no es el dragado, que es desaconsejado, desaconsejable. El problema es la situación del estuario, que tiende al colapso. Noviembre del 2010, el dictamen de la comisión, científico-técnica, que sintetiza, porque lo que se estableció de acuerdo con la DIA es que hacía falta poner en pie una comisión. Esta comisión decidió elaborar un informe. No. Decidió poner a la cabeza de ese informe a unos científicos. No. Elaboraron dicho informe y la comisión sintetiza y resume las conclusiones del informe, y en las conclusiones del informe se establece lo que acabo de decir, que es fruto de un entendimiento de ese proceso. Y señores, hay que pararse a reflexionar. Tenemos que continuar la carrera hacia adelante. Tenemos que continuar la huida hacia adelante. O tenemos que reconsiderar cuáles son las posibilidades, las proporciones viables, sostenibles, si se me permite emplear esta palabra tan mañida. Esta es la clave. Bien, yo enmarcaría el dragado del Guadalquivir. Lo enmarcaría además en un contexto europeo. Cuando Leandro hablaba como si el río Guadalquivir y el estuario fuera una cosa de retorciendo las cosas. Bueno, en Europa las cosas son de otra manera, completamente diferentes. Estuarios hay muchísimos, todos tienen LIC, tienen CEPA, LIC lugares de interés comunitario, CEPA lugares de protección de aves. Estamos hablando de Amberes, estamos hablando de Hamburgo, los puertos más grandes europeos. Yo leí hace poco un blog donde decía un ciudadano, decía, pero bueno, si son capaces en Europa, aquí no vamos a ser capaces en 90 kilómetros, cuando Europa tiene 38.000 kilómetros de vías navegables. Es decir, esto es absolutamente habitual, no está fuera de ningún contexto. Luego además está en otro contexto ahora muy cercano, que es que en el Ebro, yo lo veía el otro día en la televisión, clamaban por un dragado. Yo voy a deshacer algunos entuertos a este respecto. El estuario del Guadalquivir es un estuario muy modificado. Muy modificado porque lo ha decidido la sociedad. Se paró a pensar, supongo, en algún momento, pero lo que yo creo es que no quiere pararse a pensar más. ¿Y por qué? Pues porque el aprovechamiento agrícola es verdaderamente importante. Y además con una circunstancia. En la margen izquierda, la de Lebrija, hay agua dulce. Agua dulce porque está el canal de los presos. Bueno, es el canal del Bajo Guadalquivir. Conocido como canal de los presos. Exactamente, por eso he dicho esta nomenclatura, ¿no? Creo que todos lo conocemos, ¿no? Haces bien, Carmen, porque sí, en eso coincidimos. Exacto. Hay que reivindicar la memoria histórica. Naturalmente, por eso lo he... Demasiado enterrada en las cunetas está. Correcto, por eso lo he mencionado de esta manera. ¿Qué le pasa a la otra margen? La de Coria y la de Puebla del Río, para que no entienda. Que no tiene agua dulce. ¿Y de dónde coge el agua? Lo coge del Guadalquivir. Por fuerza, cuando hemos hablado y tú introducías el programa diciendo la marea llega hasta Sevilla, si llega la marea, ¿con ella qué llega? El agua salobre, efectivamente. ¿Qué cultivo es el único que admite agua salobre? El arroz. Allí no se pueden sembrar tomates ni se pueden sembrar otras cosas, sencillamente porque no hay agua dulce. Y ellos reclaman, en este caso, una conducción directamente desde un punto anterior a la presa de Alcalá de Guadaira. Y lógicamente así tendrían agua dulce. Entonces, el estuario es un estuario muy modificado. Además de la agricultura, claro. Entonces, pero ya lo decidió la sociedad y lo ha vuelto a redecidir en materia de agua el plan hidrológico, donde en esa sentencia se ha perdido la reclamación sobre el agua. Porque claro, aquí hay que decidir entre dos cosas: si se quiere agua para el río o para el regadío. Y si no se quiere para el regadío, hay que decírselo claramente a los que tienen sembrado. En Coria podéis contárselo a los agricultores, decirles: mira, dejar de sembrar. Se refiere al dragado, se refiere a otros aspectos problemáticos del plan hidrológico. Que te la voy a mandar, David. No, ni la tengo aquí. No, pero que te la voy a mandar y habla. Y ahí se ha perdido el tema del agua. Que entiende ya el tribunal que ha estado suficientemente democratizado en el desarrollo del plan hidrológico, donde hay participación de amplios sectores sociales. Pero precisamente uno de los problemas es que el tema del dragado se cuela de la declaración, en la etapa no participar. Un defecto de forma. La declaración de impacto ambiental es un proceso muy participativo, tuvo dos exposiciones públicas. Es decir, que hablar de democracia con tanta ligereza, si se quiere ser asambleario, que yo no tengo miedo, pero si se quiere ser asambleario, quizá a lo mejor Leandro quiera ser asambleario, pero si no lo quiere ser, francamente esto está establecido conforme marca muy suficientemente ya la ley. Bien, ¿qué decía la DIA? Vean ustedes determinados aspectos, se crea una comisión y se decide que se haga un informe científico, que no lo hace la comisión. No. La comisión de la que lo formaba parte a unos científicos. No lo encarga la comisión. Está un contrato firmado por la autoridad portuaria de Sevilla. Lo paga el Estado. No, lo paga la autoridad portuaria. Ahora no le pongamos Estado cuando no nos gusta decir que fue la autoridad portuaria la única que ha encargado algo para conocer el estuario. Es el famoso informe del profesor Lozada. Correcto, efectivamente. Figura él, pero la verdad que son muchos científicos de las universidades andaluzas de muchísimas disciplinas. Si me permites que lo diga, hombre, porque claro, yo creo que merece reseñarse a todo el mundo. Una cosa como esa no la puede hacer una sola persona. Claro, por supuesto. Genio que sea, evidentemente, claro. Evidentemente. Propuesta metodológica para diagnosticar y pronosticar las consecuencias de las actuaciones humanas en el estuario de Guadalquivir. Muchas gracias por leer el título, Leandro. ¿Qué se decidió en esa comisión? Que no se iba a estudiar el tema del dragado únicamente, porque no merecía la pena, sino que se ampliaba al resto de las actividades humanas, actuaciones humanas. Por eso no dice el dragado, por eso dice actuaciones humanas. Y ahí está la montaña del río. Todos sabéis que Doñana está fuera, no le afecta al río para nada. Se levantó lo que se llama la montaña del río cuando el desastre de Andalcollar. Luego aquello ya no entra, no ha vuelto a entrar el Guadalquivir en Doñana. Es decir, que todo esto se ha modificado. Todo está modificado, eso todo es artificial. Claro, todo claro, es un artefacto. Claro. Y además, de Doñana están las pesquerías, la acuicultura, lo que hemos hablado de la agricultura y la navegación, que lleva sine die, bastante más que la que el arroz, no que la agricultura, pero sí que las hectáreas de arroz. Y que la agricultura de regadío, sí, porque la, pues, y la, que la agricultura la del regadío, puesto que, la navegación, que es puesto una actividad muy importante, supuso, todos sabemos supuso durante décadas que son llanos, regadío del Guadalquivir, que son llanos, Carmen? Llanos, mareales, yo no me opongo a la agricultura. Pero supuso, no, es un detalle sí, hombre, yo te agradezco la historia. Entonces, la marea entraba en las dos márgenes, vamos, mucho más allá de las márgenes, inundaba, igual que el Nilo, las tierras. Ya no las inunda porque se ha cambiado la morfología del propio cauce, río, claro. Y del cauce. Es decir, que esta es la realidad, no el dragado. La realidad del estuario, claro, es esta. Claro. Y lógicamente, con la directiva marco del agua europea en la mano, se clasifican las aguas como aguas muy modificadas. Sí, la presa de Alcalá. Todo el río Guadalquivir. Evidentemente modifica. No solo el estuario, todo. Entonces, el río Guadalquivir. La autoridad portuaria encarga un estudio de 3 millones de euros que duró 3 años. Se han tomado más de 90.000 datos y llega a conclusiones. Llega a la conclusión de que el dragado a la cota está en la página web de la autoridad portuaria, para el que lo quiera ver. Y si tienen dudas, yo te envío el enlace, pero vamos, está claramente visible en la primera. Dice, no cambia sustancialmente ni la amplitud de marea en el estuario ni las estoas. Sigo leyendo, lo podéis leer completo. Mejorando, si se mantiene la descarga actual, que se va a mantener, los tiempos, la renovación de las aguas. O sea, va a mejorar la renovación de las aguas. Ya no es el diablo, tan diablo como lo pintan. Mejorará también, dice, evidentemente que hay que proteger las márgenes, mejorará la capacidad de circulación de las avenidas, reduciendo aún más la superficie con riesgo de inundación. No modifica significativamente el régimen de intrusión salina y su patrón oscilatorio. Es decir, no afecta a la salinidad. No tienen por qué tener prevención otros sectores. Reduce la inundación. Acabas, sí, no, sí, de decir, sí, lo he leído. Reduce la inundación, claro. Claro. Claro, pero esto es lo firmaba, es lo que se pretende. Esto lo firma Losada. Que lo firma Losada. Claro, es que lo pretende. Es que análogamente. Es ampliar la inundación. No cambia la posición y la forma de los máximos de turbidez. Y además dice que mejora la transmisión de luz y los procesos asociados a ella. Los procesos asociados a ella son de biodiversidad. Actualmente, con la turbidez que trae el río, la luz del sol entra unos 10 centímetros, bueno, todavía menos. Cuando nosotros dragamos de mantenimiento, hay una explosión de vida, porque mejora todo esto y penetra la luz del sol y, por tanto, evidentemente, hay una mejora de la biodiversidad. Hacer, los pececillos, claro, comen, en fin. ¿De dónde viene la turbidez? Y el dragado no influye en la turbidez, ni para ponerla ni para quitarla. Aquí dice que no influye significativamente. ¿De dónde viene ese agua tan completa? Vamos, toda la vida, ya Antonio Machado hace un siglo tenía un verso que decía río de barro salobre. Oh, es que río de barro, es que leeros a Antonio Machado, no a hacerme caso a mí, Antonio Machado. ¿De dónde viene esto? Pues del cultivo de arriba. Se están, además hay un peligro muy importante ahora mismo, pues se están descarnando tierras de cultivo por la manera de cultivar en la parte alta de la cuenca. Lógicamente, el río que trae todos los sedimentos que llegan, ¿dónde? Pues al final, que es donde estamos nosotros. No hay más que ver la foto de satélite del estuario y del Golfo de Cádiz, es espectacular dónde entra la mancha de turbidez de depósitos. Entonces, esto es lo que dice el informe. Bueno, ¿qué recomienda el informe? Recomienda una gestión integral. ¿Vale? Me parece muy bien. La recomendación me parece muy bien, pero es una recomendación, no una conclusión del estudio. Bueno, esta es la conclusión y se la pueden ustedes leer en la página web. Que luego se entra en política por parte de algunos científicos, ajá, en particular del que firma el informe. Vaya. Por supuesto vaya, que ha entrado vaya, en ello. Ya. Bueno, vamos a ver. Esta es la realidad, es el apóstol de la comisión científica cuando Hermelindo Castro no ha vuelto a hablar. Y el apóstol de la, porque luego pasó esto por la comisión. Y luego, después de la comisión, entregó otra parte del estudio, que se refiere a la influencia que podría o no tener en la costa adyacente, demostrándose en los estudios, porque están todas las conclusiones de todos los estudios en la página web de la autoridad portuaria de Sevilla. Muy bien. Es decir, lleva desde que se entregó en el año 2010. Es decir, lleva 5 años democráticamente colocada en la página web a disposición absolutamente de todo el mundo. Porque no hay por qué ocultar. Porque ese estudio, además, lo que queremos, además del que ya hemos iniciado, lo que queremos es que esté a disposición de la sociedad y de otros investigadores. Somos una administración pública. Por lógica, no podemos guardar los datos. Carmen, hay que decir todo. Nosotros, además, y ahora te hablaré de lo que hemos seguido iniciando. Hay que decirlo todo. Pero dejemos otra réplica. Y por favor, entre los dos también intentar aclararnos. Yo que me leo los periódicos tomando el café, yo la idea que me había hecho así muy sintéticamente es el estudio de Losada y el dictamen final, ¿no? Claro. Que se basa sobre este estudio, no dice no se puede hacer el dragado. Yo lo que he entendido leyendo la prensa es en las condiciones actuales del río y si no se toman esta panoplia en las condiciones no se puede hacer en las condiciones de hace cinco años, Carmen, fotos fijas no existen. O sea, lo que pasó hace 5 años en materia de economía, en materia de muchísimas cosas para todos. Pero esas medidas se han tomado. Ya está permeabilizada el muro, la montaña del río. Supongo que informe, lo sabe Leandro. Presentado el informe. Sabes que está permeabilizada. Sí, se va a un proceso de restauración hidrológica. Han cambiado las cosas desde aquel momento. Por ejemplo, el último es el proyecto Doñana 2005, que tiene una serie de actuaciones, entre ellas la permeabilización de la montaña del río y la devolución al efecto de la inundación. Por eso el dragado que reduce el riesgo de inundación, eso más que decir reduce el riesgo de inundación, es precisamente la inundación de poblaciones, por supuesto, pero es precisamente de eso un efecto negativo, Leandro, de la condición. No juegues con eso. Ahí has jugado y no has dicho. No, yo no he jugado nada. Mira, la inundación se refiere a la avenida, a una avenida, no a la inundación diaria de los llanos mareales. Ahí no has dicho la verdad. He dicho totalmente la verdad. Estamos hablando de la avenida. Lo que inundan los llanos, No es la avenida, la llanura fluvial, son las avenidas. Es cierto. Es que es necesaria esa inundación de las avenidas, es necesaria, es imprescindible. Por eso hemos defendido la no urbanización de Tablada, dicho sea de paso. Yo por eso he defendido lo mismo que tú. Entonces estás defendiendo la inundación por avenidas de Tablada. No te equivoques, mareas. Eso, díselo a los de Lebrija, anda. Pero ¿por qué no vais a Lebrija, se lo decís, que allí se cultivan tomates con agua dulce? Y diles que a ti te encantaría que aquello se llenara otra vez de agua salada. Yo eso me gustaría, que tuvierais ese valor de hablarle a los agricultores con lo que pensáis. Cogido el dragado, Carmen, como un elemento que os es más sencillo. Vamos a ver, los agricultores y decirle, mira, que se ha acabado la agricultura. Buenas tardes, yo los defiendo, ¿eh? Vamos a ver. Los defiendo, que os quede claro. Yo también lo defiendo. Yo he estado en Trebujena, en Lebrija, en Isla Mayor y en muchos otros. Y en Coria, en La Puebla y todo. No, pero eso lo a ella. Mira, vamos a ver. Al informe, el informe se presenta. Y el informe, de acuerdo con el procedimiento adoptado desde 2004 para la puesta en práctica de los condicionantes que establece la DIA, la Declaración de Impacto Ambiental, en el único periodo de Ministerio de Medio Ambiente consecuente y riguroso que ha habido en la historia o en décadas en este país, que es el 2004-2008, que por eso se pone en marcha esto, se constituye la comisión. Y es la comisión la que encarga, financiado por la autoridad portuaria, por el Estado, el informe. Me da lo mismo quién lo financie. Tú has dicho que la autoridad que no es quien lo financia, es quien lo contrata. Bueno, lo contrata, muy bien. Pues lo contrata. ¿Cómo que muy bien? Lo contrata. Que un contrato es una tontería. Y ese informe, pues muy bien, no es ninguna tontería. Entonces lo contrata y ese informe es sintetizado por un dictamen que dice lo siguiente, y lo voy a leer como tú has leído los párrafos que has querido leer. Y si ese es tan amable, lees el voto la particular. La situación actual del estuario requiere la intervención rápida y coordinada de las administraciones implicadas en la planificación y gestión del estuario de la cuenca del Guadalquivir y de la costa, de modo que se revierta la tendencia actual que lleva al colapso del estuario y de la costa que de él depende. Estamos hablando de cosas muy graves. Estamos hablando que efectivamente esa comisión, a raíz del que informe... Que no tenía el estudio de la costa, a raíz, que te lo demuestro. A raíz esa del comisión de, falla a raíz noviembre. Del informe de coordinado por el profesor Miguel Losada y Javier Ruiz, emite un dictamen donde literalmente se dice esto. Y esto es muy importante. Y esto apunta al tema de que estamos en un artefacto totalmente artificializado, transformado, que camina hacia el colapso, es decir, hacia las pérdidas de sus funciones que prestan servicios ambientales para la salud, para la agricultura, para la pesca, para las actividades turísticas y recreativas, para el regadío, el colapso de un sistema. Eso es lo que dice el dictamen de la Comisión Científica. Pero no el informe. El informe suscribe. Pero no el informe científico. Y los el coordinador informe... del informe científico suscribe este dictamen. No. El dictamen sigue diciendo. El conocimiento actual del estuario confirma que la profundización del dragado del Guadalquivir no es el único proyecto que debe preocupar para el futuro del estuario, ya que la modernización del regadío del Arrozal, que es un gran problema, y yo comparto mesas y debates con los arroceros, con Manolo Cano y con la Federación de Regantes de Arroceros, pero se lo digo, en la modernización, aparte de costar 200, que hablaremos de dinero, aparte de costar 200 millones, que ellos no los van a pagar, y nadie los va a pagar, es otra vuelta de tuerca a la artificialización del estuario del Guadalquivir. No es por ahí por donde van los tiros de la solución del Arrozal, sino por la defensa de la salud del estuario, muy mermada ya, pero que no se puede seguir deteriorando. La urbanización y la construcción de campos de golf en las zonas de llanos mareales o los resguardos de Bonanza tendrían igualmente efectos negativos y ninguno positivo para el estuario de Doñana y su costa. No así las actuaciones previstas en el proyecto, en el programa 2005, efectivamente, que es necesario retomar. A continuar se dice, recomendamos que se desestime definitivamente el dragado de profundización y que de mantener la autoridad portuaria su voluntad de realizar dicho dragado, inicie un nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental una vez las condiciones del estuario hayan mejorado. Esto es lo que dice el dictamen y esto es lo que el coordinador y el equipo técnico del informe suscriben, porque el otro día estuve con Miguel Losada en Coria del Río con los años con los, acta, con los alcaldes. Perdona, que es que la entonces, foto no puedes retrotraerte una foto, a un informe cuyos autores suscriben lo que acabo de leer. Tienes una foto fija. En primer lugar, nosotros formábamos parte de esa comisión. No ha leído el voto particular. Sí. Tienes que leerlo. En cualquier dictamen, cuando hay un voto particular, no, hay que leerlo. Párrafo, he leído un párrafo del dictamen, no he leído eso las 10 páginas del dictamen. Si claro, quieres, las leo, ¿no? Claro, creo que claro. Sea claro, sobre todo porque no lo vas a encontrar, porque el Melindo, desde luego, no lo incluyó, cosa que está muy mal y ya hemos reclamado. Nosotros formamos parte de la comisión y no somos científicos. En esa comisión había mucha gente que no era científica. Claro, el no. Informe científico es el que yo te he leído. Claro. Las comisiones las conocemos todos. Todos conocemos las comisiones. No es lo mismo que el informe. No tiene nada que ver. Después, no, sí tiene esto mucho tienen que ver, una tiene mucho, foto. Es una interpretación. Un momentito, no te he interrumpido, hombre, no, yo me he callado. Me he interrumpido. Bueno. Pensar en las oyentes, que a estas horas de un lunes esto es duro. Venga, no os piséis. Venga, Carmen. Mira, como te decía, esa es una foto fija que tienen de hace 5 años. Son los, yo no sé, Miguel Losada, yo lo siento porque un hombre que aprecio, yo creo que es un buen catedrático, un buen científico, pero hombre, el hombre... Tiene prestigio en su materia, la verdad. Sí, pero que el hombre, la verdad, es que no tiene otra cosa que hacer. No tiene otra cosa que hacer. Eso que francamente. Que hombre, pues lo digo porque sí, ya digo... Ayer publicó un artículo en el que decía, oye, matar al mensajero, leíste, ¿no? Lo leíste, matar al mensajero. Sí, sobre todo ante al que la encargó, sentencia del Supremo, sobre todo al que encargó, matar al mensajero. Sobre todo al que encargó el estudio, el único que hay sobre el estuario, que tenía la idea de proyectarse como un estudio pionero en Europa, y que este hombre tampoco ha sido capaz, evidentemente, de pilotar y llevar evidentemente a esa dimensión tan importante. Bueno, se quedó ahí, yo no estoy y murió. Aquí para defender a Miguel Lozada, nosotros ahora trabajamos, no lo sé. Sí, pero que hay más científicos en España. Artículos de impacto nosotros trabajamos, son importantes, ¿eh? Nosotros trabajamos con la y su independencia es notable. ¿Es su independencia? ¿En qué sentido? Perdona. Sí, su independencia de grupos de presión o su independencia, sí. Bueno, está en la administración, será como todos, la misma independencia que yo. Bueno, unos más que otros, unos más que otros. Perdona, es que está en la administración metido, claro. Luego la independencia que tiene es la misma que tengo yo. Y de la Universidad de Granada, ¿no? Sí, del CEAMA también, del Centro Andaluz, en fin, que no seamos... Nos gusta hablar de los demás, pero hay que hablar de todo el mundo a su justa medida. Entonces, como estaba diciendo, es una foto de hace 5 años que hay alguien que vive con ella. Esa foto ha cambiado. Han cambiado las condiciones. No había plan hidrológico y ya lo hay. Uy, y está anulado por la sentencia del Tribunal Supremo. El plan hidrológico no lo hay. Lo que afecta al tema que estamos hablando. No, es que había muchas más cosas, hombre. Por favor, si las acabas de leer, hijo mío. Y nada bueno mira, respecto de eso. Mira, plantea el plan hidrológico. Nos quedan diez minutos, ir sintetizando. No había plan hidrológico. No estaba permeabilizado, Doñana. Desde luego nosotros hemos seguido trabajando científicamente con la Universidad de Sevilla. Nosotros trabajamos con la Universidad de Sevilla, hemos abierto una línea de investigación porque creemos de verdad en el medio ambiente, en el desarrollo sostenible. Es otra manera de desarrollo. No, ya he visto cuando utilicé la palabra, dije, bueno, sostenibilidad. Utilizar esta palabra, pero que no se puede utilizar. Luego además hay que dar respuesta, evidentemente, a la importancia económica que tiene Sevilla y lo que representa el puerto para Sevilla. Eso es lo que más ¿qué me representa es lo que más el me puerto para Sevilla? El puerto para Sevilla representa muchísimo. Mira, por citarte algunas empresas que exportan por aquí. Persan. ¿Pero necesita Persan aumentar el calado de los barcos por donde exporta su producto o por donde importa a 8 metros? Sí se necesita. ¿Es que necesita barcos de tonelaje superior a 25 o 30 mil toneladas para que entren los productos de Persan? Perdona, que no, que estás Carmen. Equivocado. Y ahora las cajas de cambios de Renault también me las vas a mencionar. Ay, por favor, perdóname, hombre. Si es que no sabes de qué estás hablando. 2.200.000 toneladas de siderúrgica sevillana exportadas por el puerto de Sevilla. No se necesitan los barcos que le he hablado, claro. Ni mayores que esos, claro. Porque no podemos ir a esos. A los que vamos es a los de 15.000 toneladas. Si es que no sabe, discúlpame que de eso no sabes. Perdóname que te lo diga. Vamos a ver, yo te respeto enormemente, mira, como geógrafo. Pero vamos a ver. Enormemente, Carmen, y te he leído. Además, te lo he dicho al principio de la entrevista. Mira, pero hasta Carmen, ahí. No me hables de siderúrgica sevillana. O de Persan, que necesitan el calado de profundización estas industrias. Porque sí, eso no es así. Que sí. Eso no es así. Que sí, y perdona, no eres un especialista en esta materia. Ni en economía. Discúlpame. Y tú tampoco eres un especialista en ecología fluvial. No. Tú tampoco eres. Tampoco, y naturalmente hablas de ello. Que no. Hablas de ello. Mira, Carmen, estamos hablando de Tecade, que exporta estructuras offshore. Estamos hablando de muchísimas empresas de nuestro entorno. ABB Córdoba, que fabrica transformadores eléctricos. Es una empresa internacional. Para que exporta por Sevilla, pero que trae eso está aquí muy bien. A través de ferrocarril. Eso está muy es bien. El centro logístico más importante de todos los puertos andaluces. Eso donde está muy están, y las cajas de cambio de Renault también está, son muy importantes. También son me muy parece importantes. Muy bien, pues dedícate a ellas. Hacemos 1.000 trenes al año porque hemos conectado Sevilla con el interior peninsular, dando salida económica a nuestro territorio. Mira, por tanto, el puerto de Sevilla, con una intervención que es verdaderamente, yo dije alguna vez, vamos, esto lo dices en Europa y se ríen. Uy, o sea, metro y medio tú lo cuentas en Europa y se ríen. Perdóname, puedes hablar porque si las eres? Perdona, por favor, porque vengo de Bruselas. De verdad, vengo de Bruselas. Vengo de Bruselas. Como de donde quieras venir. Vengo de Bruselas. Entonces, claro, en la Comisión Europea han estudiado la sentencia del Tribunal Supremo Español, claro, como una herramienta. Y Amberes no la han estudiado. Sí, y Bremen. Que han profundizado. Y Bremen también. Venga, y están parando la profundización del estuario del puerto de Bremen, con instrumentos legales apoyados. ¿A cuánto? ¿A cuánto? Apoyados ¿A cuánto? A la, ¿A cuánto? ¿A qué profundidad? No lo tengo apuntado en este momento. Pues hombre, haberlo apuntado porque serán 20 metros. Mira, vamos a ver. Hombre, serán 20 metros. No puedo dejar de decir dos cosas muy importantes. No puedo dejar de decir dos cosas muy importantes. Faltan 5 minutos para intentar sintetizar la idea. Dos cosas muy importantes que no se pueden dejar de decir. Vamos a ver. En tu intervención, en algún momento, has hablado de que unos los proyectos, las tareas que tiene el pueblo es restauración de márgenes. Eso, Carmen, de verdad, no se puede decir. Porque precisamente si en algo estoy seguro que no puedes negarlo ni oponerte, es a que el dragado amenaza seriamente las márgenes. No, también me niego. Es un gran problema para las márgenes. Me niego porque los estudios de los científicos, entonces, lo que no hay que geógrafos, hacer es un proyecto, lo que hay que hacer dicen es un proyecto, que no es la primera causa, evidentemente. Lo que hay que hacer es un proyecto para atenuar el impacto producido por la... Te los envío además. Por la profundización del dragado sobre las márgenes, que eso no lo niega además, nada. Ni la DIA. Vamos a publicar en la página web también todos los dos proyectos. Ni la márgenes. DIA. Eso estaría segundo, muy bien. Segundo. Para que los conozcáis un poco y cuando queráis os damos más información. Segunda cosa que no te puedo dejar pasar, Carmen, y tú me la permitirás también. El tema de la esclusa como una necesidad de la defensa del sistema de Sevilla, por favor. El sistema con las avenidas. Vamos a ver. Eso no requiere desplazar la esclusa X metros, que tampoco me sé la cifra exacta, en cientos de metros. 1,8 kilómetros. Aguas abajo, 1,8. No requiere eso. ¿Y porque qué el cinturón, ha tenido? Pues mira, ha tenido a aumentar el perímetro defendido de la ciudad de Sevilla. ¿En cuántas? Mira, la cifra me la puedes dar. ¿En cuántas hectáreas? ¿En cuántas decenas o cientos de hectáreas que se convierten? Es lineal. Que se convierten. No, es lineal, sí, hombre. Pero la superficie. Es una cosa lineal. No, ya, pero no se aumenta en superficie, se aumenta en lineal. No. Es la carretera. No. Es la carretera. No, la Carmen. Que hace no, de Carmen. Método de defensa. Y os invito a Radiópolis. Y el perímetro. A que vengáis. El nuevo perímetro defendido. Carmen, el nuevo perímetro defendido, ¿en cuántas hectáreas ha aumentado? ¿En cuántas hectáreas ha aumentado el nuevo perímetro defendido? ¿En cuántas decenas o cientos de hectáreas? Dímelo, la cifra. 100 hectáreas, muy bien. 100 hectáreas de suelo urbanizable que se han producido con el desplazamiento de las cruces al sur. ¿Pero es grave eso? Bueno, eso es satisfactorio para un sector. Y eso justifica... ¿Para la industria? Esto justifica no en buena ti, parte la medida. Ni la industria, ni la bueno, logística, la ampliación, la ni te gusta no, nada. La ampliación de o sea, la economía la, fuera. La ampliación de la superficie fuera. Urbanizada, en plena burbuja, especulativa de inmobiliaria, no me gustó demasiado, la verdad. Pero si no está urbanizado. No, pero está expectativa es de urbanizarse. Es zona de reserva, hombre, claro. Es que como has dicho que aumentaba la defensa de Sevilla o era imprescindible para la defensa de Sevilla, te tengo que decir desde que no. Luego. La esclusa antigua ya lo hacía. Desde luego. En el no sitio donde estaba. Que tú lo sabrás, naturalmente. Vamos a ver, es que cuando habla de urbanizado se refiere únicamente para usos portuarios. No puede ser para otros usos. Únicamente usos portuarios. Ya, pero hay que decirlo, industria, hay que decirlo, logística. Hay que decirlo, pero lo has omitido. Ampliación has omitido. Hacia el sur, ¿no? De instalaciones portuarias. Claro. Hombre, no puedes decir que hay un proyecto de defensa de márgenes cuando el dragado, pues lógicamente, como es inevitable, pues afecta la estabilidad de las márgenes. No se puede decir que hay un aumento de la seguridad de la defensa cuando lo que hay es una perímetro. Para la economía y absolutamente sostenible el proyecto no. Del puerto de Sevilla. Bueno, yo de momento lo que sé es que tenemos 150 millones, me puedes corregir la cifra. Haciéndolo. Hay 150 millones de euros invertido en la esclusa. Sí, claro. Con una esclusa que evidentemente pues da una utilidad en función de manga y eslora, pero no en función del calado que deben tener las embarcaciones para aprovecharla. Aquí hay una sentencia del Supremo que impide de momento y hay un dictamen de la Unión Europea. Se te ha olvidado. Ya, pero la que declara la DIA plenamente. No, pero el Supremo anula el plan hidrológico y sin plan hidrológico no hay operación. Y Europa, abre un procedimiento de infracción al Estado español. Que tenemos dos meses para contestar. Claro, pero de momento hay un proyecto, claro. Y entonces hay una espero que de nos ayudéis a contestar. Y 150, hombre. Y nos ayudéis con Europa, no a morir, sino a vivir. Mira. Que creo que es lo que tenemos que hacer todos, claro. Luchar por Sevilla. Mira. Únicamente por luchar Sevilla. Por Sevilla invirtiendo adecuadamente los recursos de Sevilla. Y se está haciendo. Y no creando total, más estadios olímpicos. No crear más estadios pero olímpicos. Eso no es nuestra competencia. Más estadios olímpicos. Más estadios olímpicos como emblema, como metáfora de inversiones inadecuadas de cientos de millones, de decenas de millones. Nosotros ese problema no es fácil, porque hay que articular un modelo de desarrollo diferente a este. No es fácil. Andalucía, única en Andalucía. Somos el cuarto puerto español en tráfico ferroviario. Movemos mucha mercancía que promociona además, evidentemente, la Unión Europea, como muy bien decías, es uno de los medios que menor huella produce, correcto, además del marítimo. Correcto. Y esos caminos los ha abierto el puerto de Sevilla. Tiene derecho al desarrollo el puerto de Sevilla, tiene derecho a la búsqueda, a la búsqueda de su nicho, de su estabilidad, de su equilibrio, de su adaptación a los sistemas de los que depende. En tráfico de contenedores, eso no se puede negar. Eso no se puede negar, ni se le puede negar sistemáticamente el desarrollo por el placer de negarlo. Pero vamos a ver, ¿en qué quedamos? ¿Que está muy bien o que está muy mal? Lo que sí hay que pedir es que sea un desarrollo sostenible. Y eso es lo que nosotros precisamente estamos haciendo, desarrollo sostenible. Por una parte, parece que colapsa el puerto, por otra parte parece que el puerto está en buenas condiciones. Un minuto para cada cual, que me dan un extra de tiempo porque ya no estamos saliendo. Por favor, terminar con una última frase, una última idea a fuerza, porque evidentemente aquí hay para mucho más debate, incluso... me atrevo a emplazaros para nuevos enfrentamientos, porque esto seguro que despierta a los oyentes que un lunes por la noche estarían ya yéndose a la cama y seguro que se han espabilado. Una última reflexión, si queréis, o que sintetice vuestra posición. Además, me da igual si quieres cierras tú. Mira, vamos a ver, yo creo tres ideas o cuatro ideas, aunque por medio telegráfica no se va a tener hay que cambiar, desde mi punto de vista, el enfoque sectorial por el enfoque integrado. El enfoque sectorial, no es el puerto, el dragado, aquí hay más cosas, aquí hay agricultura, aquí hay turismo de otro tipo, aquí hay pesca, etcétera. Hay que cambiar el enfoque coyuntural del está muy bien, pero colapso, si no, esto muere, y si lo hacemos dará un gran salto, pero al mismo tiempo está muy bien, por una perspectiva de largo plazo, ver que esto es un eslabón de un largo proceso y reflexionar y analizar ese proceso. Hay que defender lo público frente a las decisiones, que no es el caso, porque he alabado su presencia y su tono, pero no es el general en este debate ni en otros de ese mismo tipo. Hay que cambiar el enfoque quirúrgico de intervenciones, de cirugía, por la adaptación. La adaptación no significa retroceder, significa avanzar realmente con potencia y con seguridad. Y hay que sustituir la opacidad, las decisiones verticales, que estoy en ello en todas las instituciones que están en esta materia, salvo excepciones, y este acto es una excepción, por la transparencia y la comunicación pública. Muy bien, Leandro del Moral, muchas gracias por haber intervenido nuevamente en tema de dragado, especialista en nueva cultura del agua, y aquí debatiendo sobre la cuestión del dragado de profundización, que eso también comparte con doña Carmen Castreño, presidenta de la Autoridad Portuaria. Correcto. Que estaría bien que también sintetizara las ideas fuerza en este minuto y medio. Efectivamente, un poco insistiendo un poco en mis últimas reflexiones, el estuario, yo ya he dicho que me gustaría que la Autoridad Portuaria fuera la Autoridad Portuaria de Sevilla y del estuario del Guadalquivir. Creo que como un organismo público que somos, dedicado al bien común, tenemos que ayudar al estuario en la medida en la que lo podamos. Era ría del Guadalquivir, y lo era. Lo sigue siendo, la ley. Pero quiero que sea además en la práctica, que creo que es mucho más importante. Y ser para todos los municipios ribereños su organismo, su autoridad, a la hora de trabajar por el estuario. Creo además que con los medios que hay hoy en día, científicos y técnicos, hay que dar salida a todas las actividades económicas dentro de un desarrollo sostenible, dentro de una manera de hacer las cosas correctamente y que no hagan daño al medio ambiente. Muy bien, bueno, pues con esta última frase, idea fuerza, de doña Carmen Castreño, presidenta de la Autoridad Portuaria, Leandro, catedrático. Pues muchísimas gracias, de la muchísimas de gracias Sevilla. A Carmen, porque me igualmente ha interesado Leandro, mucho su opinión y. Igualmente, y de verdad. Agradezco haber tenido la oportunidad de dialogar con él. Igualmente. Agradeceros. Y a ti, David, por supuesto. Muchas gracias por haber participado en este programa, y ya sabéis que estos micrófonos están abiertos a estos temas de actualidad y a intervenciones. Y que si un día, reitero la invitación, bueno, a Leandro, por supuesto, cuando él quiera, y a vosotros, si queréis un día, por curiosidad, acercaros a ver el puerto, porque muchas veces mejor es tocar, ¿verdad? Y ver con los ojos. Luego vosotros, además, sois un canal de comunicación extraordinario para los oyentes y tenéis sin duda la capacidad de transmitir a través de la voz lo que veis, ¿no? Sí, con pero mucha vamos, más el cuerpo facilidad, hay que probablemente acercarse que los demás. A verlo porque es impresionante. Precisamente el grupo de estudiantes que comentaba antes lo visita el puerto el jueves por la mañana. Ah, hombre, con estupendo. Juan Luis Suárez y Juan Carlos. ¿Este jueves? Rodríguez, el jueves por la mañana. Ah, hombre, estupendo. El grupo del máster. No. Si puedo, yo me acerco, Leandro. Vale, bien, y yo, si puedo apuntarme también, sobre todo si dan canapés. Vale. No. Tenemos que cortar ya. Muchas gracias. ¿Cómo van a dar canapés los pobres? Muchas gracias. Dinero. Muchas gracias. Pensaba en el puerto. Nosotros tampoco tenemos. Es broma. Nos despedimos ya. Muchas gracias aquí en Mil Cabezas. Ya sabéis, todos los lunes de 10 a 11 de la noche. Y se repite el programa cada miércoles de el miércoles posterior de 3 a 4 de la tarde. Buenas noches. Adiós. The revolution will not be brought to you by the shape of a war.